Bienvenidos al concierto. Gracias por estar aquí. Vuestro impulso nos hará ser ese eléctrico. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Soy Begoña y esto es Little Track. Vamos con la ruta número 31. Vamos a arrancar el camión, pero primero vamos a saludar a todos los seguidores de Quan Radio de Argentina. Un saludo desde aquí y a todos los programas, que ya cada vez somos unos poquitos más que participan en esta gran idea. Y claro, como no, a mis queridos pequeños ternascos, a los seguidores de Asaltomata Radio Rock, donde también nos podéis escuchar. Luego ya comentaremos más cosas. Ahora nos vamos con lo nuestro, que es con música. Arrancamos y nos vamos a Badajoz con Satconia, banda que creo que ya os he puesto, pero quería poneros un tema nuevo, Alon. Después, también una banda que también os he puesto, Asturias, Kashmir, una banda de rock de Gijón, With Hats in Heaven, o algo por el estilo. Y terminamos en Valencia, nos venimos a Valencia con nuestros queridos Astral Experience, el tema Alma de Hielo, la segunda parte de Ego, de alguna manera. Empezamos este programa 31 con Satconia, Kashmir y Astral Experience. We'll be right back. Hemos empezado con tres bandas de aquí de España, pues nos vamos con tres bandas de... ¿Dónde vamos? Argentina y Brasil. Vámonos. Argentina, Azeroth, un nuevo tema de esta banda, Entre Cenizas. Seguimos en Argentina con Osario, que también nos mandó el adelanto, el tema adelanto de su tercer disco que está a punto de salir. Me refiero, claro, a La Otra Guerra, este nuevo adelanto de Osario. Y terminamos con un poco de speed, heavy metal de Brasil, Chrome School. El tema Reading de The Hurricane. Nos vamos. Azeroth, Osario y Chrome School. vez más. Se derrumban mis días surcando un mar de tristeza infinita en soledad. Perdido en el silencio, quiero gritar. Necesito respirar. Seré entre las cenizas. Los fantasmas huirán. Sonarán las heridas. La tempestad muestra su ira sin piedad. Y el dolor me consume la razón. Busco entender y encontrar calma en mi pensar. Quiero gritar, mi destino cambiará. Seré entre las cenizas. Los fantasmas huirán. ¿Qué pasa si bien el destino, ¿no ves? ¡Suerte! Recuerdos que de un precipicio parecen caer. Noches oscuras traen noches de fulgor y poder. Alimentadas de hambre solo queda amor y una luz de fe. ¡Femenino! En tu tela. ¡Femenino! En tu yo le empecé a tirar con la ametralladora. ¿Por qué? Porque en un momento se sintió un grito que decía que le había bajado al otro grupo de ametralladora, que le había bajado al Berger. Y cuando grita que le bajaron al Berger, a mí me agarró una desesperación que lo quería bajar a todos. Entonces le digo al subteniente, le dije, váyanse ustedes de carajo, le digo, porque ustedes tienen hijos, yo no. Y Esteban me decía, Poltro, mirá que esto te van a matar, ¿eh? Como diciendo que no sabía. Y yo miraba con una cara como diciéndole, el subteniente, que me enseñaron ustedes. Hemos empezado bien, ¿verdad? Bueno, pues primero recordaros que los que no podéis escucharnos a través de la web los miércoles a la noche, la web de Quan Radio, y tampoco podéis escucharnos en directo en Asaltomata Radio Rock, no hay problema, porque entráis en asaltomata.com, buscáis en podcast a Little Track y ahí tenéis todos los programas que vamos subiendo. Todos los programas los podéis escuchar en Asaltomata a la hora que sea, cuando os dé la realísima gana, que para eso soy los jefes. Vamos a seguir, nos vamos a Badajoz con Derrape y el tema Esclavo. Nos vamos después, vamos para arriba del todo, vámonos a Asturias, otra vez, con Arenia, Volver a Empezar, del último trabajo de esta banda, La Voluntad de las Estrellas. Y terminamos en Barcelona con Contraband y el tema Arenas Movedizas, con Derrape, Arenia y Contraband. Thank you. digo respiro otra vez, lo veo tan claro. Me imagino fuera de aquí, no sabría vivir. Están los huevos de los que me dicen que haces ahí. Esclavo, esos barrotes de plomo y de miedo son parte de mí. Cada día que pasa estoy dentro más cálido aquí. Protegido de cualquier pesadilla no tengo que huir. Pero a veces llega el invierno. Esclavo, no quiero salir de esta jaula, no es todo un mal trago. Cierro los ojos, respiro otra vez, lo veo tan claro. Me imagino fuera de aquí, no sabría vivir. Hasta los huevos de los que me dicen que haces ahí. Esclavo, esos barrotes de plomo y de miedo son parte de mí. Cada día que pasa estoy dentro más cálido aquí. Protegido de cualquier pesadilla no tengo que huir. Pero a veces llega el invierno. Y poco nos queda ya. Vamos a terminar con tres bandas de Chile. Vamos a ver qué diferente metal se nos hace por aquellas zonas. Venga, Calavera, con el puño en alto. Escaras, Suicida, Homicida. Una banda que nos mandó Juan Acevedo, que nos gustó mucho. Y Weight of Times, de Salines. Ahí queda nada. Esta banda estuvo por España y gustó mucho, mucho, mucho. Así que nos despedimos hasta la semana que viene. Ya no da tiempo para más. Esperemos que podamos traeros un poco más y un poquito mejor. Mientras tanto, escuchad radios. Hay muchos programas de radio que se dedican a presentaros las bandas nuevas. Darles mucho cariño a estas bandas, ya que poco pueden tocar todavía en los escenarios. Entrad en sus webs, en sus YouTube, en Spotify. Seguirlas, comentarles, decirles lo que os gusta, lo que os gusta más, lo que os gusta menos. Darles un poquito de cariño que les hace falta, porque es ya mucho, mucho tiempo sin poder tener contacto con todos nosotros, con su público. Nada más. La semana que viene nos vemos y os dejo con Calavera, Escaras y Weight of Times. se nos vuelven almas infelices. Y te transan y te rifan y se burlan de tu